los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. La costumbre de volver, un programa pensado en Buenos Aires para el mundo. Lugares, actualidad cultural, música y personajes se darán cita todos los sábados de 12 a 13 junto a Marcela Casabella y Carlos Urmani. La costumbre de volver, una hora con acento argentino, por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. La tecnología no es el fin, sino el medio entre la sociedad, el conocimiento y el desarrollo. Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Estás escuchando Conexión Abierta, tu nueva opción en radio. www.conexionabierta.com.ar. Tu conexión con el mundo. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Otra vez, esto es Revolución Sonora, 23 horas, pasado un minuto. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Cintia. Gracias a todos por estar del otro lado. Y tenemos para el día de hoy muchas noticias. La verdad que el fin de semana estuvo cargadísimo. Un programón, como siempre. Un programón, como siempre. Bueno, le quiero mandar mi pésame a la gente de River. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? La realidad es que somos de un equipo de la B. No hay vuelta atrás. Hicimos todo lo que pudimos, como desde el lado de hinchas, ¿sí? Les pusimos todo la garra y el apoyo a todos los jugadores, pero somos de la B. La bronca que le sale. Terrible, terrible. Pero bueno, en un ratito vamos a estar hablando un poquito. Sí, igual van a ser un equipo de la B con coronita. Sí, no sé. Sí. Y bueno, un ratito vamos a hablar un poco de todo esto. En la columna deportiva va a estar Esteban Armayor. Después vamos a tener la agenda también, que la va a estar del lado de Sebastián Castiñeri y Cintia Alcaraz. También tenemos en la operación técnica a Federico Canessa y en la producción a Noelia Pagano. La verdad que sin ella todo esto no sería posible. Muy bien. El descenso de River, como había comentado recién, ya tiene director técnico, ¿sí? Y él es Almeida. Una decisión muy cuestionada, ¿eh? Así es. Un día después de la caída y tras la renuncia de JJ, Pasarela confirmó que llegó a un acuerdo con el nuevo técnico. El pelado dejará de jugar para calzarse el buzo y devolver el equipo a primera. Yo particularmente creo que no tendría, es una decisión equivocada, por más que Almeida no pueda seguir jugando, tendría, es la figura que necesitan es Ramón. Pues sí, la verdad que yo lo banco, pero bueno, al pelado Ramón. Pero bueno. Protesta contra U2 en un recital en Inglaterra. Un concierto de la banda irlandesa durante el festival de rock Glastonbury en Inglaterra fue alterada por la protesta de una organización civil que acusó al grupo de no pagar los impuestos en su país, atravesado por una grave crisis económica. Ah, bien. Bueno, robó un dólar porque quería ir preso. Un hombre asaltó un banco para robar un dólar. Lo único que quería era que lo enviaran a prisión para poder recibir asistencia médica gratuita. Qué tipo groso. Es grosísimo, ¿eh? Two and a Half Men prepara la muerte del personaje de Charlie Sheen. Una muy mala noticia para todos los amantes de la serie. Sí. Los creadores piensan acabar con la vida de Charlie Harper en un accidente de auto. El actor Ashton Kutcher será el nuevo protagonista. Bueno, vamos a ver qué pasa. Johnny Depp tocó con Alice Cooper. Alice Cooper sigue festejando este 2011 y cerró su gira inglesa con todo. Además de presentar su We Call To My Nightmare, ¿así se dice? Sí. Como domina en inglés. En el mítico 100 Club de Londres, el rey del terror invitó a actor Johnny Depp a participar de su show en... Bueno, en un show que estaba haciendo Alice Cooper. Para hacerlo juntos, qué bueno. Sí. Se casó Florencia de la B. La actriz dijo el sí junto a Pablo Goicochea. La pareja espera mellizos gracias al sistema de alquiler de Brienne. Buen ratito vamos a hablar de Florencia de la B. Sí, la vi en los programas estos mediáticos. Ella aparecía ahí dando declaraciones con un vestido blanco. Una cosa, viste, muy rara. Va, no, está bien, ¿no? Ahora que se... que hay, no, los gays se pueden casar, está bueno. Sí, pero bueno, era muy gracioso ver, ¿no? A Florencia de la B ahí contrayendo matrimonio. Ya están confirmadas todas las fichas de Red Hot Chili Peppers en América Latina. Su nueva placa llamada I With You es la que traerá a esta banda de gira por la región en septiembre. Así que parece que va a venir en América Latina en septiembre, pero bueno, todavía... Un ratito te voy a contar, no voy a adelantar nada. Claro. Paul Rodgers deja Queen. Luego del tour mundial que realizó Queen junto a su vocalista Paul Rodgers, el cantante afirmó que seguirá de gira con su antigua banda, Bad Company. Así es. Y bueno, y ya están en el piso, ellos son Diasporas Rock, ¿sí? Una banda que promete. Y ya están probando sonido, están ahí haciendo todo para que esto sea... un programón. En un ratito nos van a estar deleitando con su música en vivo. Con su música y, bueno, nos van a contar todo acerca de su género musical, qué hacen, por qué se llaman así, bueno, todo lo que querés saber de estas nuevas bandas que en la cual Revolución Sonora les da un espacio para que se puedan difundir. La consigna del día es, ¿qué trabajo no harías o no volverías a hacer y por qué? Hay muchísimos trabajos, ¿no? Que uno se pone a pensar. ¿No te pasa que vos te pones del lugar del otro y decís, che, pobre tipo, no sé, por ejemplo, el colectivero, que se tiene que bancar la persona que sube, la vieja que sube, está 3 horas tratando de sacar el boleto? Eso es un garrón. Sí, hay trabajos repetitivos. Igual yo ya tengo mi número uno. Pero, por ejemplo, después lo voy a contar. Por ejemplo, también hay mucha gente que dice ser taxista, o hay mucha gente que dice ser basurero, o hay mucha gente que dice... no sé, trabajar en un cementerio, claro. Cosas así. Quizás por lo general es como que tienen... Igual yo tengo uno que me parece más top. Bueno, entonces un ratito me lo contás. Acordate que para contestar esta consigna lo tenés que hacer al 4309-470 o... O nos escribís a revolucion.sonora@hotmail.com o nos chateás por Facebook. Muy bien. Así que ahí podés contestar la consigna del día de hoy. Y te vas a estar llevando el disco de Diasporas que se llama Ahogado en Recuerdos, que está muy bueno. Y ahora los chicos un ratito van a estar tocando temas acá y te vas a escuchar un poco a ver de qué se trata esto. No te olvides que en deportes está Esteban Armayor y en lo mejor del cine la señorita Florencia Cañero. Que ayer hablando con ella, la verdad que la felicitaba por lo que hace, que no todos los críticos de cine... hacen lo que hace ella, de hablar sobre los DVD, ¿no? Porque uno le da mucha importancia también. Hoy por hoy el DVD está en auge, ¿sí? Además porque las entradas están un poquito elevadas, entonces si no tenés dinero, fin de mes, ¿qué haces? ¿Te alquilás un DVD o te lo comprás? ¿Vos te lo comprás el DVD? Fuera de joda, mira, una película en el cine está a 30 pesos. Sí. Vamos a decir la verdad, si un original está a 30 pesos, 35 pesos en relación con el tipo del lado del kiosco que tiene las películas en el piso que te dice 15 pesos. Hay que pensar.

mucha gente está de acuerdo con que Almeida sea el nuevo director técnico porque dicen que tiene una trayectoria, tiene la camiseta bien puesta, la siente. Y otra gente, acá como uno de los compañeros de Diasporas, dice que no, no quiere, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que está bien, tiene la camiseta puesta, pero que esté adentro de la cancha. Y me parece que los beneficiaría mucho una figura como Ramón Díaz ahí. Bueno, la voz de la experiencia. Así. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, Almeida va a estar dirigiendo a todo el plantel joven, porque es un plantel joven el que tiene River Plate hoy. Queríamos jugadores un poco más experimentados, pero bueno, hoy por hoy la plata que tenía el Club Atlético River Plate era eso y alcanzaba solamente para los jugadores que hubo el domingo. Seguramente en un ratito Esteban Armayor, que él es el encargado de la columna deportiva, va a estar ampliando este tema. La verdad que no tengo más ganas de tocarlo, pero bueno, no podía dejar de decirlo. Igual River, yo te banco hasta la muerte. Protesta contra YouTube en un recital en Inglaterra. La protesta, como les estábamos contando, que le realizaron por, teóricamente, no pagar los impuestos, fue impulsada por la organización Art Uncut, que interrumpió anteanoche, entre público con un globo iluminado a 6 metros en alto en el que se podía leer YouTube Pay Your Taxes. Paga tus impuestos. Sí. Tú también tienes que pagar, decía el eslogan. El lema, claro. Según consignan las agencias ANSA y DPA, las fuerzas de seguridad retiraron el globo de inmediato y un grupo de unos 30 manifestantes se enfrentó brevemente con la policía. El líder de la banda, Bono, es conocido, además de por sus virtudes musicales, por sus gestos de solidaridad social. El manager de YouTube, Paul McGuinness, defendió a YouTube de las acusaciones y aseguró que la banda cumple con sus obligaciones fiscales. YouTube es una empresa global y paga sus impuestos en todas partes, Alejo. Sí, yo creo que sí, ¿no? YouTube no creo que se queme con esas cosas, ¿no? Es un ejemplo de solidaridad a nivel mundial, ¿no? No creo, ¿vos qué decís? Lo que pasa es que cuanto más ganás, más tenés que pagar. Habría que ser, en realidad, perdón, pero habría que ser muy boludo para estar a un nivel tan grande de conocimiento en el público, en boca de todos, y no pagar los impuestos, porque salta de toque. Sí, sí, es verdad. Siempre hay algún malo que te quema, algún Echegaray. No creo, no creo que sea cierto. Pero. Que te saca la tarjeta roja. Robó un dólar porque quería ir preso. Un hombre asaltó un banco para robar un dólar. Lo único que quería era que lo enviara a prisión para poder recibir asistencia médica gratuita. Un hombre robó un banco para poder ir a prisión y ser atendido por un médico en forma gratuita. Estamos todos re locos, pero bueno. Es Richard Vierone, tiene 59 años y exigió un dólar y se quedó en la institución bancaria esperando a que llegara la policía. Dice, parece que tuvo un conflicto en el banco. Bueno, según explicaron los oficiales, esto fue en Carolina del Norte, en Estados Unidos, el sujeto llevó adelante esta acción porque quería ir a prisión, dice, y es la única forma que tiene para conseguir tratamiento médico gratuito. Pasan cosas locas en el mundo. Bueno, parece que esta persona, no sé, quería conseguir, las prepagas salen caras. No, en Estados Unidos, si no tenés seguro social, no te tienen en ningún hospital. Claro, el tema es que dice, Verone padece un bulto no diagnosticado y en el crecimiento del pecho. Parece que tiene un problema, entonces por eso parece que no lo atienden en todos los hospitales. Entonces, bueno, era la única opción que tenía. Tiene dos hernias de disco y un problema en el pie. Está peor que River, pobre. Pero bueno. No importa, te tiene todos los problemas. Bueno, ya están acá, ellos son Diasporas Rock. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Gracias buenas noches. Por estar. Ellos son Andrés en guitarra, él hace guitarra electroacústica, ¿es? Exactamente. Voz y coro, ¿no? Sí, eso es en el disco. En el si disco. No, sería polifacético, complicado hacerlo claro, en vivo, todo. Así los coros. Estamos con Cristian Melgarejo, ¿es así tu apellido? Sí, exactamente. Muy bien. Él es batería, pero hoy va a tocar la guitarra. Sí. Y Agustín en bajo. Chicos, buenas noches. Buenas noches. Gracias buenas por estar noches. Acá. ¿Cómo andan? Muy bien. Sí, la verdad. Sí. Muy contento de estar acá. Son unos grandes oyentes del programa. Sí. Han confesado. Todo Revolución Sonora les agradece. Pero bueno, queremos saber esto de Diasporas, que es una dispersión de grupo humano que abandona lugar de origen. ¿Esto es así? ¿Y por qué los relaciona a ustedes esto? Esa es la es la literalmente por la Real Academia, ¿no? Sí, claro, la definición. Es la definición. La definición. Sí. Es diásporas. Diásporas. Ah, sí. está mala. Porque está mala, es esdrújula la. Está, bueno, perdón. No, perdón. Está muy bien. Sí, es exactamente eso. Queríamos un nombre que tenga un significado dentro de la música. Porque queríamos, como somos una banda un poco conceptual en materia de letras y texto, nos interesaba que el nombre sea también bastante conceptual. Entonces decimos que nosotros somos un grupo de personas que buscamos siempre una diáspora permanente, o sea, dispersarnos hacia otro lado, que ese lado es la música, donde ahí, bueno, evadimos todo lo que sea sufrimiento y nos adentramos en ese mundo de la música, que lo único que te puede pasar es ser feliz. Claro. Qué buena definición. Esa sería la definición de nuestro nombre. La ponemos en la Real Academia, ¿no? La definición de ellos. Claro, no, claro. Bueno, no sé si es para la Real Academia, pero... ¿De dónde se conocen? Son de... A ver... Bueno, Andrés lo conocí en unas clases de canto que hacíamos. Lo conocí ahí, bueno, en las clases de canto Andrés, y me invitó a tocar, estaban buscando un baterista. Sí. Y yo había empezado a tocar la batería y me comentó el proyecto de la banda, me pasó los temas que tenían y bueno, me gustó y le dije que sí y empezamos a tocar y bueno, y ahí conocí a Agustín. ¿Pediste plata? ¿Dijiste cuánto hay? No. ¿Pedí plata? Me dijeron no, vos pagános. Claro. Y ahí conocí a Agustín y a Guille y bueno, y desde ese momento... Hoy le mandamos un saludo a Guille, que, un saludo a Guille, que está haciendo la tesis. Ah, bien. ¿Qué así estudia? Que, ingeniería agrónomo. Ah, un así profesional, que, bien. Sí, un profesional. Bueno, un saludo a Guillermo. Y sí, bueno, y ahí se conocieron. Y ahí conocí a toda la banda y bueno, desde ese momento ensayábamos, salimos a tocar y la verdad que la pasó bien con los chicos, la pasó muy bien. Bueno, bien. ¿Andrés y Agustín también se conocen de la misma forma o amigos? En un ámbito más profesional. Sí, en un ámbito profesional. Contá, por favor. Bueno, tanto yo como Guille, ambos por cosas de la vida y más espaciales, porque nos queda muy cerca. Andrés es profesor de educación física y estaba en el turno de la mañana en un gimnasio que queda muy cerca de mi casa. O sea, me levanto a la mañana, eso es importante. Claro. No como levantamos. Claro, está perfecto, porque siempre decimos que creemos que los músicos son sí, nocturnos y exacto, a veces escuchá, mamá, me levanto temprano. Claro, está mal pensar eso. Después dice que no me levanto claro, temprano. Claro, no es fácil componer las letras, ponerse de acuerdo con los acordes, es difícil. Complicado. Bueno, ¿y se conocieron ahí? No, bueno, hablando en el gimnasio, más allá de uno estar aburrido haciendo su rutina, casualmente acá el muchacho andaba en búsqueda de un proyecto, quería armar una banda. Particularmente todo comenzó con él y el primer batero de la banda, el cual nos aportó este nombre, fue su legado, por así decirlo. Y bueno, así nos conocimos. Por lo menos todos en su ámbito laboral. Claro, claro. No, su propuesta vino más allá de una simple ayuda en la rutina. Claro. Parte de la rutina. Por parte de la rutina todavía está tocando juntos. El primer disco que ustedes tienen, que es el que hoy vamos a estar entregando a nuestros oyentes, que ganen la consigna, sí, que se llama Ahogado en Recuerdos. Uh-huh. ¿Quién lo produjo? ¿Cómo lo realizaron? ¿Quién lo compuso? Sí, mayoritariamente son temas que yo tenía de una vieja data, de un par de años atrás, cuando el proyecto se origina por una inquietud que tenía ganas de armar algo con gente interesante. Bueno, ahí fue cuando conocí a Agustín y a Pocho, el primer batero. Le empezamos a mostrar algunos de los temas, enseguida se sumó Guille. Y bueno, prácticamente fue medio por una cuestión de descarte que empezamos a hacer los temas que tenía yo, con una gran participación de mi profesor, que le mando un saludo a Ignacio. Saludo, Pedro Ignacio. Ludueño. Bueno, y ahí empezamos a hacerlo. Se podría decir que es un disco bastante rockero, canción, está bastante acentuada la canción sobre todo. Es claramente un disco... con esa influencia, ¿no? Desde ya que después cada uno le dio su toque. Agustín viene de otro palo, Guille lo mismo. Cristian también. Se asemeja un poco más a lo mío, Cristian. Pero ellos son por ahí más pesados. Y le dimos un toque un poco... O sea, el disco es de todos, ¿no? Desde ya, y las canciones las hicimos todas. Sí, sí, sí. Es el disco... Mayormente el tema de las letras son mías, pero son de todas. O sea, es de diáspora el disco. Tiene un sonido a banda. ¿Y ahora ustedes se sientan a componer todos juntos? Sí. A jugar un poco con la música. Sí, yo siempre sigo presentándole los temas y a veces me dan bola y los podemos empezar a tocar. Cristian hace lo mismo, siempre se tiran ideas en la sala, si suena y gusta. Es verdad que Andrés es, por así decirlo, mi letrista. Letrista, yo, claro. Yo vengo más de un palo instrumental y, claro, y la verdad que me cuesta muchísimo toda la parte de reflejar el arte a través de letras. Ah. Entonces muchas veces le presento ideas que están por ahí armadas o que tienen algún tinte más, sí, de musical, y lo dejo en sus manos, que juegue con ello, que, claro, cree alguna letra. Sí, de hecho tiene dos temas con la música totalmente de él. Guille lo mismo. Bueno, en este no ha aportado nada a Cristian todavía, pero ha aportado su talento. Se pelean por ver, bueno, a ver quién aporta más, quién trabaja más. No, de a poco cada uno aporta lo suyo y se van armando los temas con los aportes de cada uno, no hay una competencia. No, ya, además que, o sea, que lo que queremos es que quede un disco que nos guste, básicamente, porque es lo que uno después va a tocar. Que ustedes, que todos sientan que es de todos. Claro. No, desde ya, el disco es de todos. Vos justo me preguntaste el proyecto, no sé si era quién componía, un poco era la pregunta. O sea, las letras básicamente son más mías, pero la música es un poco de todos, es de todos, o sea. Y todos tenemos que disfrutar el hecho de tocar esos temas. Si no le gusta a alguien, desde ya que no se toca o se trata de hacer otra cosa. Por suerte los temas no sobran. Bueno, eso bien. Es importante. Bueno, chicos, obviamente que se van a quedar acá. Están obligados. No, sí. ¿Tenemos la remera de regalo? Ahora se la conseguimos. Se la conseguimos a Andrés. Noelia, la remera. A Noelia, la productora, que le consiga una remera, por favor. Se van a quedar acá. Un ratito van a estar tocando un tema en vivo. Y no se olviden que la consigna del día de hoy es: ¿qué trabajo no harías o no volverías a hacer? ¿Y por qué? Y si respondés una muy buena consigna, te ganás el CD de Diásporas Rock, ¿sí? Que se llama Ahogado en Recuerdos. Y bueno, un ratito van a estar tocando. Bueno, quédate en Revolución Sonora, que escuchá a los Red Hot Chili Peppers, que van a venir a América Latina prontamente. Escúchalos. Come on! Panga, quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. De mañana, por la mañana, venga a resaca, me sienta mal, después de todo, hace la vida, todos nos vamos al mismo lugar. Continuamos en Revolución Sonora. Y ya están preparados, están listos para salir. Ellos son Diásporas Rock, Diásporas Rock, así es. Y bueno, chicos, esto es de ustedes. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un tema que se llama Algo. Ya me hirieron, tu argumento no comprendo, y yo sigo acá parado, con el corazón colgado, y arranco en este mar, navegando sin mis remos, esperando que el viento me arrime al mejor puerto. Y si hoy no es ayer, ya no me verás caer. Ya mastico tu traición y vomito el mal amor. Silencios que me hablan sin cesar, y tu orgullo pega fuerte como olas en el mar. Mi dolor es solo eso, y como un notario quedo, y vos ya sos un engaño y sin ganas de cambiarlo. Y si hoy no es ayer, ya no me verás caer. No, no, no, no. Ya mastico tu traición y vomito el mal amor. No, no, no, no, no. Y si hoy no es ayer, ya no me verás caer. Mastico tu traición y vomito el mal de amor. Negradejo en la guitarra, queremos aclarar. No. Nuestro gran baterista en la guitarra. Así, excelente. Bueno, cada vez las bandas... Qué bien que suenan, ¿eh? Muy bien, muy todo muy acorde. Y cada vez se van superando más esto, ¿eh? Esto es una competencia en el piso porque cada vez que van pasando... las bandas, vos decís uno mejor que el otro. Uno mejor que el otro, exacto. Chicos, ¿quién compone? Compone entre todos. ¿Y este tema quién lo hizo especialmente? Este es de Ignacio Pérez Ludueña y mío. Ah, bien, una combinación. Una combinación, sí. ¿Por algo en especial? Quiero no, saber. Es ¿no? Una, no, es una. Está basado un poco en un tango. La parte sobre todo de la. Queríamos. En esa época estaba escuchando mucho tango y siempre escucho tango, es mi música primera. Y bueno, la parte que dice de Lotario, que sí. Quedó eso, pero que esta vez el varón va a tener una revancha y no va a volver a ser más ayer, no me vas a volver a ver caer, sí. Sino que esta vez voy a salir resurgido, claro. Como el ave Fénix. Ah, qué nada. Y, bueno, es un poco eso, bueno. ¿No? Y que en el fondo, amén de todo, la persona siempre vive en un engaño, que eso es lo peor que pueda pasarle a una persona. Claro. Vivir en la propia mentira de uno. Bueno, está bárbaro que puedan reflejar, ¿no? Cosas propias y que tengan la posibilidad de, ¿no? De reflejar eso que sienten o que les pasa o que les gusta. Bueno, chicos, obviamente se van a quedar acá. Como les dije hace un ratito, no los voy a dejar salir. se van a quedar acá. Y no se olviden que la consigna del día de hoy es ¿qué trabajo no harías o no volverías a hacer y por qué? Y ya tenemos mensajes. A ver... Matías del Sol nos dice, consejero... No, perdón. No, es que quedó anonadado con el tema de... Dice que tengo que aprender a leer. No. Dice, cajero de banco no sería, porque no tengo paciencia y odio a los clientes. Bueno, está bien. Hay mucha gente que no se banca la atención al público. Después está Andrea Carbone, que dice trabajar en una farmacia. No nos dijo por qué. Pero bueno, no le gusta trabajar. ¿Por qué será? No le gusta. Hay farmacéuticas que ponen inyecciones, por ahí esa parte no te gusta. Nos gustaría que por ahí nos aclare Andrea, pero bueno, por lo pronto parece que no le gusta atender en la farmacia, no le gusta vender remedios. Bueno, quédate en Revolución Sonora, son las 23 horas 36 minutos, 11 grados, una temperatura bastante agradable, no hace tanto frío, pero nosotros te vamos a dar un poco de calor. Mira, escuchá ahora esto. Estás en internet a la noche y de repente tu PC te dice: error, nivel de aburrimiento muy alto. No compres una nueva. Escucha Revolución Sonora, miércoles a las 23 en Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Ahí estábamos escuchando a los tipitos. Se te nota. Y se te nota que tenés ganas de salir también, ¿no? Se te nota que tenés ganas de salir. Siempre, ¿no? Siempre. Tenés una cara de que querés salir. Tanta cara de pirata, vos también el trajo, me dijeron, sí. Vos venís con el parche y el perico, ¿no? ¿Por qué será? No, no sé. Pero bueno, mentira, es mentira. Lo que pasa es que tantas obligaciones a uno como que en algún lado se le escapa el gesto. Si haces un gesto como que estás revoleando algo, ay, claro, eso te redilata. ¿O no? Bueno, ¿el jueves qué tenemos? El jueves tenemos a Club Varieté. En Group, Palermo. Sí. A los Super Ratones, en el Club Estrella. Esto queda en Berisso. A Dread Mary, en el Teatro Ópera. A Dante, en Niceto Club. A los Cafres, en la Trastienda. A Pablos Baraglia, en Vuela el Pez. Esto también queda en Palermo. Muy bien. Viernes primero de julio tenemos a Carajo, que va a estar tocando en el Luna Park. Y está cumpliendo 10 años de trayectoria, Carajo, así que va a estar tocando en el Luna Park. Esto es en Puerto Madero. Un saludo a Terry también, que estuvimos hace poquito hablando con él. Dread Mary también va a estar tocando en Mar del Plata, así que si estuvo el jueves en el Teatro Ópera, al otro día toma un avioncito y se va para Mar del Plata. Se afanaron el nombre a estos que yo dije antes. Sí. Se lo robaron. Sí, qué cosa esto del plagio. No, terrible. Ciro Fogliata y los Blusetes van a estar tocando en Notorious. Así, esto es Notorious. En Barrio Norte también. Después, Toponauta en el Marquí, también en Capital Federal. Chala Rasta en Santana Bar, esto es en zona noroeste, ¿es? Noroeste, en Ramos Mejía. No tengo idea. Es zona noroeste. Oeste. Falsa Cubana, se nota que no voy mucho para allá a la zona, debería. Ay, unas épocas iba a Locomondo, me gustaba Locomondo. He tenido un amigo que vivía por ahí, iba a Locomondo, escuchaba temas de Soul Garden, hace un poco. De mi amado Chris Cornell. Bueno, Falsa Cubana y Malbec van a estar en Bana, en Manabí. Esto es en Escobar. También tenemos La Fiesta La Reina, y 4 pesos de propina se llama la banda, y Arbolito. 4 pesos de propina, qué buen nombre. En el Teatro Flores, Salta la Banca en Club Tucumán. Esto sí es en Zona Sur, en Quilmes. Biden en The Roxy Palermo. Rockstar, The Roxy Live Bar. Fiesta Flop, en el Teatro Colegiales, obviamente, ¿en dónde? En Colegiales. Y Fiesta Clandestina con Mimi Maura en The Roxy Palermo. El sábado tenemos el segundo Festival de Blues de Buenos Aires. Daniel Raffo and King Size, Yalo López, Blues and Trouble. Los 4 están en La Trastienda. Esto es en San Telmo, como dijimos antes, Las Pastillas del Abuelo. En el Luna Park. Eso es para Andrea Carbone, la chica que comentó que no le gustaba trabajar en la farmacia por lo de las pastillas. Bueno, en fin. Ah. Sí. Cada tanto me como un piñón. Bueno, mejor no hablo más porque sonó mal. Tenemos a Léxico en The Roxy Live en Capital Federal. A Vitisius en el Teatro Colegiales. Esto queda en Belgrano. No, Colegiales. Sí. Non Palidense junto con Zona Ganjar en El Santo. Señor Tenga, Rondamón y Mamá Perfecta en el Santana Bar. Esto es en Ramos Mejía. Resistencia Suburbana junto con Nueva Luz en el Microestadio de Morón. Fiesta Clandestina en Willy Dixon, allá en la provincia de Rosario. Por eso lo dije a propósito. Correcto. El tercer plagiador, que es Dread Maro, queda en el Teatro Municipal. Eso es el que hace el plagio. Fiesta clandestina, los Pérez García y Cadán van a estar en el Auditorio Oeste de Aedo. Loborne va a estar en el Complejo Tedeum en Zárate. Ese Perro se van a estar presentando en Fusion Bar en San Nicolás. Alma Fuerte, nuestro querido Alma Fuerte, en Kabul Rock, esto que en Virrey del Pino. Y Error Positivo en el Emergente Bar. Bueno, en el barrio de Abasto. Muy bien, si el domingo te parece aburrido, decís, bien con que los domingos te decís, no sé qué hacer, qué hago, qué vole. Bueno, el domingo 3 de julio van a estar las Pastillas del Abuelo en el estadio Luna Park, nada más y nada menos, en Puerto Madero. Jauría, un saludo para Ray Fajardo, que estuvo la semana, si lo escucharon. Va a estar en San Martín y Maipú, esto es en Mendoza. Habían tenido un problemita con que no sabían si iban a viajar, si ya está confirmado, o sea, se levantaron los vuelos por el tema de la ceniza, así que la gente de Jauría va a estar viajando para Mendoza para hacer brindar el evento a la gente. Otra vez, Dren Maray, este es el verdadero, va a estar en Buenos Aires, esto es en Tandil, Irigoyen al 600, y Les Luthiers en el teatro Gran Rex. Si quieres ver otra cosa diferente, no tanto rockera, tanta cosa, los tenés a estos muchachos haciendo esta obra en el teatro Gran Rex. Bueno, no te olvides que la consigna del día de hoy es: ¿qué trabajos no harías o no volverías a hacer? Yo cuento una época de mi vida, trabajé en un casino. No, lo peor que te puede pasar es trabajar con gente que te fuma la cara, que te agarra el brazo, que te... Bueno, el chistido, no me hagas un chistido, porque no, me genera mucha violencia. Pero decí la verdad, ¿habían propinas? Yo no tenía... O sea, encima pronto que tenía una caja de empleados que iba para todo, o sea, que lo que yo ganaba, si yo hacía, yo me mataba, haciendo un esfuerzo, se lo daba al otro que se rascaba. Entonces, no daba, la verdad que la pasé muy mal. Eso no lo volvería a hacer. Bueno, yo por mi parte voy a contar. Yo no trabajé en esto, pero yo lo vi... Una vez que en un momento yo estaba trabajando, visitando clientes, y uno de los clientes que tuve que ir a visitar eran un grupo de personas que estaban en un cuarto de 2x2, y lo que les tocaba era meter en sobres en ese momento todas las facturas de Metrogas, que eran para toda la capital federal. Los tipos que tenían que hacer solamente esto: doblar la factura en tres, meter en sobre, pasar al lengüetazo, cerrar. Vamos con otra, todo el día, los 365 días. Yo me mato, ese trabajo me mato. Sí, sí, sí. Para colmo, evidentemente se llevan mal entre ellos y no se hablaban. O sea, la lengua no le daba. Y claro, la lengua no le daba, estaban todo el día con la lengua en los ojos. Cortado, acá. Claro. Bueno, y tenemos otro mensajito. Tenemos a Florencia Grillo, que nos dice que no sería integrante de una fuerza de seguridad a la salida de un partido de fútbol. Me parece que eso está relacionado un poquito con River. No lo soportaría sin reaccionar. No, pará. No soportaría sin reaccionar las puteadas que me dijesen. O sea, que Florencia reprimiría con todas las de la ley. Bueno, está bien. Está perfecto. Bueno, cada uno hace lo que quiere. Y yo quiero saber, por ejemplo, Andrés, uh-huh. ¿Qué trabajo no harías o no volverías a hacer? Algo que decís, bueno, yo esto ni loco lo volvería a hacer. O lo haría. No sería político. Ah. Sí, es muy buena. No sería político. Es muy buena. Es porque no sabes mentir. Ve que sos un chico muy sincero. No, tal vez uno tiene ganas de trabajar, pero el sistema ya está, lamentablemente. Claro. Es muy difícil. Es muy difícil. Es un poco. Después de esto lo maté a todo. Quedaron todos llorando. Quedás como un chico muy honesto, no, muy buena. Quedás como el Facundo Arana. Sí. No, que Facundo Arana es re bueno. Sí. Claro. No, si bien creo que la política es el único. Sí. Es lo único que puede salvar y lo que puede sostener una democracia. Que con su falencia es el único. Es lo único que puede llegar a dejarnos libres, pero no sería político porque no creo que cagaron. Claro, tanto, no te gusta. Tanto, no. Hay mucha corrupción, lo que mucha pasa corrupción. Es que es muy difícil erradicar la corrupción, ya está agarrada hasta las entrañas en todas partes y es muy complicado. Bueno, quiero saber. Uno viene de afuera con ideales y. Claro. Sí, no sería tampoco policía. Ah, mirá. Ni delincuente. Bueno. A veces puede ser lo claro, mismo. Claro, porque puede ser un trabajo ser delincuente. Es un trabajo. Sí, al que va a robar, los que robaron el las esposas dicen, mi marido salió a trabajar. Claro, y fue a dar un golpecito, sí. Claro, fue a hacer un boquete. Bueno. Cristian, queremos saber qué trabajo no harías o no volverías a hacer. Y bueno, yo tuve mi primer laburo, que no lo volvería a hacer, fue hacer socios para una revista. y tenía que ir casa por casa tocando timbres y bueno, insistir para que la gente se haga sus. Y era pleno verano, así que no 40 era grados. Con camisa, pantalón de vestir. Claro. Te derretías. Claro. Sí, creo duró un mes y me fui. Claro, o sea, no. Sí, directamente. No. Tenías que caminar mucho, te daban así un plano para que vayas del zona. Sí, íbamos por barrios, nos designaban un par de cuadras y era ir timbre por timbre, Y además siempre el mismo discurso, ¿no? Sí, siempre lo siempre mismo. Lo mismo. Esas monótonas deben ser. La rutina. Sí, claro. Como el que chupaba carta, ¿no? Claro. Esas cosas, viste, que. Agustín. No funciona. Yo. Nunca trabajé de esto, pero creo que no podría disfrutar jamás de este trabajo. Que sería la persona que está encargada de recibir a las bandas antes de que entren a las salas de ensayos y estar todo el día. Te preguntás por qué. Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo negativo? A si ver, no está haciendo nada más claro. Que recibiendo gente. Y ni siquiera tiene que hablar tanto. El problema está que usualmente las salas de ensayo no tienen la acústica maravillosa que tenemos acá, por así decirlo. Y se escucha absolutamente todo. Entonces, así como puedes tener un prodigioso Charly García al lado tuyo, en la sala de al lado también puede haber la peor banda del mundo. Entonces lo que Charly toque va a estar totalmente opacado por el desastre que tengas al lado. Claro, y te da vergüenza tocar después si todo un desastre. No, y lo peor es que te cansa porque estás todo el día escuchando música mala y tu oído, llegas a casa y uno lo que siempre quiere hacer en casa es todo lo contrario, el trabajo. Claro. Si uno trabaja en una computadora, llega a casa y mira la tele. Claro, obvio. Y si uno también, si trabajara leyendo cosas, uno se pone a ver la tele para relajarse, para hacer lo opuesto. Y bueno, dejaría totalmente la música. No, está bien. A veces hay cosas que son rutinarias y te molestan mucho. Sí, claro, tal cual. Yo igual, para que quede el registro y no me maten después, porque esta chica que yo dije antes, Florencia Grillo, es una amiga mía, yo dije que reprimiría, es mentira. Es más buena que el pan. Es buena, bueno, entonces le mandamos un beso a Flor Grillo, que va a estar participando por el disco de Diáspora Rock, Ahogados en el Recuerdo. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música y después seguimos con más Revolución Sonora. Break a mirror, roll the dice, run with scissors through a chip and firefight, go into business with a grizzly bear, but just don't sit down 'cause I've moved your chair. Start a fight. Wear your shirt. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rouge. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Un saludo para Revolución Sonora. Yo soy Bambi, bajista de Tambiónica, y la verdad que estoy honrado de poder estar hablando con ustedes. Y está bailando mi corazón. ...23:56, parezco Daisy May Queen. 11 grados, estamos escuchando Arctic Monkeys, Don't Sit Down, Cause I Moved Your Chair. Sí. ¿No te sientes que te moví la silla? No, es verdad, es verdad. Está bueno el tema, me gusta. Bueno, continuamos con Revolución. Se casó Florencia de la B. Eso. Es una noticia que... que dejó a muchos, tipo... estuvo en todos los medios. Porque en toda que hubo problemas al principio para que se case. Bueno, lo consigo. Esto fue ayer con su pareja Pablo Goycochea en una ceremonia realizada en el registro civil de Coronel Díaz y Beruti. Me explota la cabeza y el corazón de emociones, dijo hoy a la mañana en su cuenta de Twitter. Con un vestido del diseñador, como vos bien marcaste, el diseñador McQueen, la actriz... vivió su cuento de hadas, como ella misma lo relató, y no dejó de agradecer a la gente por el cariño que sienten hacia ella. El vestido es sencillo. Cuando me lo puse me di cuenta que este era para mí, contó la actriz al programa radial Ciudad Gothic. Mirá. ¿Qué te parece vos? El programa de Jorge Real. Está bien que se case. También quiere alquilar un vientre, parece. Pues viajó a Estados Unidos. Sí. Florencia Trinidad, como figura en su nuevo documento de identidad de hace varios años, viene soñando y luchando por conseguir este paso tan importante en su vida. Y dice, qué emoción, la gente nos saluda por la calle. Está en Twitter como numeral, gracias por tanto cariño. Comentó cuando salía el registro que la gente le llenaba la cuenta Twitter de felicitaciones. Ya en el año 2008 la pareja había realizado una boda simbólica con Gerardo Sofovich como padrino. ¿Mirá vos? Pero el padrino. Porque además me parece que se viene casando varias veces, ¿no? Ya hace poco hizo otro casamiento, ahora este fue el civil, ¿no? Hay algo oscuro hasta ese casamiento. Bueno, los mellizos alquilados. Son los qué furcio, por Dios. Los mellizos. Los mellizos serán los que el vientre alquilado. Van a nacer hacia fines de año en los Estados Unidos. Bueno. Yo no. Es como Ricky Martin. Parece que se da mucho en las parejas gay que quieren alquilar vientres. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Ricky Martin también, con su pareja que bueno, él declaró que es homosexual y también ya tiene sus dos bebés. Ya nacieron, todo tiene dos. También dos mellizos también, igual que Florencia de la B. Sí. Y eso también le da la opción a que puedan elegir a la persona el vientre, ¿no? Pueden elegir la persona y el tipo de color también. De, por ejemplo, si vos sos muy fanático de Whoopi Goldberg, puedes alquilarle el vientre a Whoopi Goldberg. ¿Viste? A Angelina Jolie le pasa eso, que le gustan los... Pero Whoopi Goldberg tiene como cuántos años. Bueno, pero te doy un ejemplo. Pones una especie, por eso. Una especie. Una joven, ¿no? Whoopi Goldberg joven. Angelina Jolie adoptó un niño de color, de África, creo, si no me equivoco. Después otro de la India. Y tiene, bueno, una colonización. Bueno, son estas parejas que son mediáticas y bueno, están tienen la posibilidad de alquilar un vientre porque quieren tener hijos y bueno, y hacen esto. Bueno, el caso de Florencia la veo alquilar un vientre. No se dan los datos de la persona, del vientre de la persona a la que van a alquilar, por mejor, porque hay que resguardar a la madre a la verdadera madre. Vos imaginate los mellizos. Nacen en los Estados Unidos. Tienen protección por el Estado. Los traen a la Argentina y tienen de padres a Florencia de la B. Claro. Y tenés una familia diferente. Tenés una familia diferente. Yo me pego un tiro cuando crezco. Perdón. Pero tenés, pensalo por este lado. Está bueno, sí, porque tenés una familia diferente. ¿Eh? Tenés una familia diferente al resto de la gente común. O sea, digamos, no común, digamos, al resto de las seguro, familias en el general. En el colegio me tiran todos. Está bien, bueno, tienen la posibilidad de elegir y bueno, ¿quién vestirse? ¿Quién viene blanco a la reunión de padres? ¿Tu papá o tu papá? Claro. Además, el vestido de el blanco, supuestamente, bueno, ¿no? Las chicas cuando se casan se pone, el vestido simboliza la virginidad. Bueno. Bueno, en el caso de Florencia Labé también se puede poner a personas que son homosexuales. Como no, bueno, hablando en serio, está muy bien que se puedan casar. Yo por lo menos eso lo apoyo. Después, ya es un tema muy jodido, después, el tema de los hijos. Bueno, cambiando rotundamente de tema. voy a cambiar rotundamente. Johnny Depp tocó con Alice Cooper. Alice Cooper sigue festejando este 2011 y cerró su gira inglesa con todo. ¿Sí? Además de presentar su Welcome to Nightmare, es el tour que está brindando en Londres. El rey del terror que invitó a Johnny Depp a participar de su show. ¿Sí? Esto es una mezcla, ¿no? La verdad que me gustó mucho la mezcla que hicieron. Antes de hacer los clásicos como I'm 18 y School Out, enganchada con The Wall de Pink Floyd, Alice invitó a Johnny Depp para que tocara la guitarra con él. ¿Sí? Parece que hicieron un buen dúo. Dice, creo que podríamos sumar una nueva guitarra si todo esto funciona, y la quieren sumar en las películas. ¿Sí? Parece que quieren hacer algo raro, hay un film, Alice Cooper y Johnny Depp. Estaría bueno, ¿no? Una cosa media loca. Muy bien, que ya es como, no fue una participación aislada, como que lo tienen que grabar. Además, Ali ya tiene el maquillaje, o sea, no hace falta. Ya lo tiene. No tiene maquillaje necesita, para los dos juntos. Claro, tenés mira, la banda de sonido, está bueno, ¿no? Una mezcla. Bueno. Jonah Hill Man prepara la muerte del personaje de Charlie Sheen. Los creadores de la serie estudian la mejor forma de cómo acabar con la vida de Charlie Harper, protagonizado por el polémico actor Charlie Sheen, que les entabló un juicio a la Warner Brothers por todos los ingresos que le quitaron al sacarlo de la serie. El equipo de producción de la serie está estudiando diversas opciones para terminar, para sacarlo del programa. Igual seguro que para la Warner es un vueltito nada más, ¿no? Con todo lo que debe tener en su caja, en la caja chica. Cobraba aproximadamente 2 millones de dólares por capítulo este muchacho, así que es una plata importante. Sí. Una de las opciones es la posibilidad de un accidente de tráfico por un No, perdón. Hoy te iba a decir... No, pará. Se me tentó, no se puede así. Así no se puede continuar. Bueno, se va a tirar por un acantilado. Ahí está. Teóricamente. Una idea que guardaría mucha similitud con la vida real, ya que el actor perdió un par de vehículos en circunstancias parecidas. Habría que investigar eso igual. Todavía hay tiempo para preparar la muerte del personaje, ya que el guión del primer episodio de la nueva temporada de Jonah Hill Man aún no está cerrado y está previsto que el rodaje comience el 5 de agosto. Ashton Kutcher, como dijimos antes, entrará en escena para llenar el vacío dejado por Sheen, quien ganaba, como dijimos recién, en torno a 2 millones de dólares por capítulo. Bueno, ojalá que le devuelvan la plata. Sí, en el juicio, ¿sabes cuánto le demandó Sheen a la Warner Bros? 100 millones de dólares. ¡No! No se los van a pagar. Bueno, quédate en Revolución Sonora. No te olvides que la consigna del día de hoy es qué trabajo no harías o no volverías a hacer y por qué. Bueno, y quédate en Revolución Sonora, que hay más. Y ahora volvemos. Solo yo y un cordón al cuello con las llaves que mi madre me colgó. Después vino papá con mi primera bicicleta y ya nada volvió a ser igual. Años después, solo sé que aparecí acá. Sin más, ¿Estás cansado de los programas bizarros y decís siempre lo mismo? Revolución Sonora, eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una transformación de tu lado. Continuamos en Revolución Sonora, 11 grados, 0 décimas, ¿sí? En Buenos Aires. Está lindo, está linda, una noche fresca, está bastante bien, ¿no? Hoy a la mañana hacía mucho frío. Sí, yo me imaginé que más o menos esta hora iba a ser 5 grados o algo así. Estamos bien. Bueno, pero la gente quiere seguir escuchando un poco de diásporas, rock, así que, bueno, van a escuchar ahora algo que es producción propia de ellos, ¿sí? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo se llama el tema? El tema que vamos a tocar es Paso Temporal. Bueno. Paso temporal, la esquina ya cambió, al igual que vos y tu duro corazón. Mi tiempo no se viste con los trajes del amor, solo horas que se cubren de amargura y decepción. Recuerdos que lastiman en esta noche fría. El vacío son tus besos y hoy me ahogo en ellos. Paso temporal. Arrugas lo marco, al igual que vos y tu duro corazón. Mis noches van sin freno, cual si fuera un carro viejo, siempre a punto de estrellarme y sin chances de salvarme. Recuerdos que se afinan en esta noche fría, el vacío son tus besos y hoy me ahogo en ellos. Hoy nostalgias entre inviernos que hace tiempo se esfumó y en el corso de la vida a contramano siempre voy. Chicos, bueno, acá el baterista hoy tocó el bombo. Ahora sí, ahora fue al bombo. Claro, cambió de sí. Instrumento. Hemos suprimido los solos y todas las cuestiones por Guille. De afuera tengo un arpa. Ah, sí. va cambiando de instrumento. Bueno, ustedes hicieron un video que es sin voz y algo. ¿Sí? Sí. ¿Quién lo produjo? Nosotros mismos. ¿Ustedes mismos? ¿Fue tu producción propia? Totalmente independiente, sí. Bien. Somos la banda más independiente del mundo, se podría decir. Sí. De la galaxia. Sí, sí, todo a pulmón. ¿Y cómo fue? ¿Llamaron? En realidad la historia de esos videos, como en el 2009 salimos mejor banda de rock canción de ese bar donde fue grabado, sí. Nos regalaron la grabación entera de un show al año siguiente, sí. ¿No? En el 2010. Y bueno, decidimos optar por las imágenes de ese show y hacer dos temas del disco. El primero es Sin Voz, que es está hecho por Nicolás, el chico que lo editó, no recuerdo quién, cómo era el apellido. Le mandamos un saludo, a Nicolás. Que sabemos que grande Nico, no recordamos su apellido. Y Algo fue una recopilación un poco de imágenes, es como un video un poco más, ya más casero, armado por Agu. Pero bueno, sí, podría decir que son los dos clips de la banda, claro, hasta el momento, y creo que van a ser del disco, nada más esos dos. Bueno, el estilo de musical que ustedes eligieron tiene que ver con algún, o que ustedes hacen, tiene que ver con algunas influencias de alguno de ustedes, o no sé. Sí, básicamente hacer. Yo soy un fanático de lo que es el rock nacional, de género, de canción, tanto los Rodríguez como Calamaro, un poco el tango, Cristian, no sé. Bueno, mis influencias son también de mucho rock nacional, me gusta mucho todo lo que es lo primero del rock nacional, Spinetta, Manal, Bob Bay. Después también me gusta mucho Soda Stereo, Cerati, claro. Tengo toda esa influencia. ¿Y todo eso se refleja un poco en lo que hacen ustedes o hay sí, cosas en el que... momento sí, en el claro. momento de componer y de tirar ideas, se nota las influencias que claro. tiene cada uno. Reír viene con algún ritmo, alguna claro. trazapada, y yo le meto algún arreglo de batería claro. medio ceratesco. Claro. Y Agu viene con su heavy metal. ¿Y Agustín? Y yo en realidad mis influencias fueron más de la década del rock de los 70 internacional, más el rock inglés. Por ahí las bandas más insignia mías son ACC y Deep Purple. Y a partir de ahí cualquiera dentro del mismo rubro. La verdad que soy muy fanático de toda esa música. Sí. Pero digamos que por eso te digo que yo soy más de un palo instrumental. Claro. Me gusta más todo lo que es la música en cuanto a la combinación de cada momento, cada instrumento, temas de 17 minutos, 20 minutos, claro. sentarse a escuchar un disco, sí. Estar muy relajado, nada, estar apurado, corriendo, siguiente canción, cambiada, claro. Uy, ahora quiero esta, ahora quiero otro. No, poner un disco, escucharlo, tocarlo, claro. Poder tener un disco. Theater, ¿cómo eran los que te gustan? Eso que... Dream Theater. Por lo menos actualmente. Esto es complicado también. Teatro de los sueños. Claro. Eso te gusta. Y que particularmente esas bandas que tienen un disco con 3 temas, 4 temas. Claro. Y te sentás a escucharlo porque claro. no lo haces a las apuradas, uh-huh. básicamente. Un poco el palo sinfónico sería. Un palo sinfónico pesado. Bandas sí. nórdicas. Bueno, y el CD Ahogado en Recuerdos tiene 14 temas. Sí, sí, 14 temas. ¿Y dura? 55 minutos más o menos. Una banda. Sí, todos nos han dicho que por ser el primer disco son muchos temas. Mucho trabajo. Es muy bueno, eso sí. es muy bueno. Y teníamos más o menos 20, tuvimos que suprimir, porque ya era mucho. Y lo más loco que acá en los lugares que podés tocar, podemos tocar... porque también me echamos siempre con covers, o sea, nuestro show siempre van a tener covers. Así que casi siempre vamos mechando, porque podemos tocar entre 8 o 9, claro. más algún cover, entre 3 o 4 covers. Así que... Creo que lo más importante podemos rescatar de por qué la cantidad sí. se debe también a la variedad que le dimos al disco. Tenemos, así como cada uno aportó algo a la banda, cuando él trae un tema, también nuestra idea, tanto Guille como yo, quisimos aportar algo diferente a lo musical, claro. A pesar de que él tenía una idea muy... muy clara lo que quería el tema, así como tenemos a Flor de Piel, sí. que es un reggae, pero ambos, yo y Guille, nos tenemos que encargar de que suene como un reggae y al mismo tiempo darle nuestro toque personal. Claro. Ver cómo darle la forma, por más que él ya sabía que iba a ser sí. un reggae y le había armado una estructura básica, nos ayudó por lo menos con la letra y los acordes, pero también eso se nota en temas como el número 14, que es un bonus track, por así decirlo, con arreglos flamencos. Uh-huh. Mucho sensaciones en común. Exacto. Para la gente que se va a ganar los CD, sí. vayan prestando atención a las cosas que dicen los chicos, está muy bueno. Y nada, bueno, o sea, marcar eso, ¿por qué tantos temas? Porque no quisimos hacer simplemente 5 o pongámosle 10 temas donde todos son un hitazo, todos suenan igual, rock and roll, y bueno, dale vieja para adelante. Es una banda muy conceptual en materia de sonidos también. hay, como dice Agua, hay también un blues, una especie de un tema que se llama espiritual, que es de Guille, que va como una cadencia de blues. Está grabado solamente por nosotros cuatro, fue la idea del concepto para cuando las personas nos vean en vivo sonar exactamente igual al disco. Claro. Esa fue la idea. O sea, creo que, como dice un poco Agus, tratamos de ser honestos en el disco, tanto para sonar en vivo igual. A veces pasa que una banda produce mucho un disco y después los ves en vivo y decís, che. Nada, pero, que ver. Claro. O sea, y la orquesta sinfónica. Claro, la banda. O sea, graban cuatro o cinco guitarras, claro, y después, claro, en vivo es muy difícil, sí, sostener eso. Sí, eso es verdad, es verdad. A veces uno se. Me ha pasado llevarme chascos en recitales, claro, y grandes bandas. Claro. Que no es lo mismo escuchando un CD que escuchándolo en vivo. Chicos, ustedes todos trabajan de esto. Por ejemplo, en tu caso, Andrés, ¿vos solamente te dedicas a esto? No, ¿o tenés un trabajo paralelo? ¿Qué tema justo el trabajo y el de la música? No, bueno. Obviamente que es la utopía, ¿no? De toda persona que hace música, poder vivir de la música. Sí. Desde ya que sabemos que es difícil. No, yo soy profesor de educación física, trabajo con gente, entreno gente, trabajo en gimnasios, trabajo en geriátrico también, con gente de tercera edad, en mi especialidad. Bueno, la música siempre está. ¿Y la voy a seguir haciendo? ¿En el geriátrico también tiene que ver con tu profesión? ¿O? Sí, es en clase, claro, de tercera edad. Ah, mira. Educación física de tercera edad, que es mi especialidad. Ahora estoy incursionando un poco en el pilates también. Está de moda. Está un poco de moda, sí. O sea, buscando lo que a uno un poco le va gustando, siempre me gusta la parte humana, digamos, ¿no? Y bueno, la música siempre está. Claro. Es un. ¿A ustedes les gustaría que la música les dé de comer o les gustaría así, tipo, superestrella? No, con que me dé, con que no tengamos que pagar más, eso estaría genial, ya estar a mano, por lo menos. Claro. O sea, estamos llegando, yo ya tengo 28 años, bueno, yo soy un poquito más chico, pero también es una etapa crucial a veces en la vida esta, porque estás entre que ya tenés que empezar a independizarte, a crecer un poco más, a encaminar tu vida. Y bueno, y esto es una cosa muy. De mucho sacrificio, claro. Por eso que, bueno, radios así como Revolución Sonora que nos da una mano, es genial porque podemos mostrar lo que hacemos. O sea, el under y la independencia es muy dura. Uh-huh. Realmente hay muchísimas bandas muy buenas, pero bueno, todo tiene que ver con. Lamentablemente a veces no importa ser bueno, sino importa quién pone más plata. Claro, y es las una posibilidades. Gran, claro. Cristian. ¿También? ¿Solamente a esto? No, trabajo como en un hospital administrativo la mayor parte del día. Bueno, así podés alegrar también a la gente con la música. Claro. Así que nada, jefe, también la música es una manera de distraerme un poco de todo, de la rutina, de los problemas, y es un disfrute, es algo que me encanta. Claro. ¿Y Agustín? Bueno, yo actualmente estoy en una empresa de telemarketing haciendo de la parte de sistemas dentro de lo que sería soporte, por así, nada que ver con la música, ni cerca está de eso, pero siempre lo tomé como que mi espacio para la música tenía que ser personal y más un hobby. Claro. Así como mi enseñanza propia, no, nunca decidí ir a clases, nunca decidí tomar clases, siempre autodidacta por mi cuenta y hacerlo a mi tiempo y a mi manera. Claro. Porque eso también me di cuenta de que uno al estar bajo un tutor o de repente seguir una enseñanza, saber que bueno, a los 5 años me recibo, a los 5 años soy concertista, después tengo que aprender tales cosas, uno le van inculcando ciertas cosas que no se da cuenta, pero no está desarrollándose lo que uno va aprendiendo y cómo se nota en la música el aprendizaje. Vos decís que hay algo del exterior que te condiciona y no saca eso propio de cada uno, ¿no? Por ahí. Y sí, claro, un poco de ese sentido, y también le agregaría el concepto de que cuando uno, supongamos, uno empieza a aprender a sumar. Bueno, uno empieza a saber, uno sabe sumar. Después piensa a usar fracciones, empieza a usar fracciones. Claro. Y uno lo empieza a aplicar día a día. Entonces uno dice, wow, voy aprendiendo nuevas cosas, las voy aplicando nuevas cosas. En la música uno lo puede mostrar, que eso es muy bueno. Aprende nuevas técnicas, conoce nuevas bandas, nuevos sonidos, y dice, bueno, voy a hacer algunos temas así. Me interesa mostrar a ver lo nuevo que aprendí. Y compone por ahí un disco. Compone de repente 4 temas. Y uno dice, estoy en mi etapa por ahí más oscura, que eso se ha perdido con el tiempo. Todos somos muy buenos músicos, todos pueden tocar todo, y se olvidan de que uno escucha a alguien y dice, esta persona puede tocar todo, pero no me está tocando nada. Claro, claro, no te llena, no te llena con lo que está dando. No sé dónde está parado, básicamente. Bueno, obviamente queremos escuchar un tema más, así que chicos, hagan lo que quieran, este espacio es suyo, y adelante. Bueno, el siguiente tema se llama Como Alfonsina, está dedicado un poco a la gran Alfonsina Storni, el gran poeta. Bueno, Como Alfonsina. Mis amigos de barrio, sigo escabeando algún tinto barato, sigo sintiendo lo que siento hace años, sigo escapando de más de un patio. No, no, no. Sigo teniendo millones de fracasos, sigo arriesgando a veces mis zapatos, sigo vistiendo vacío existenciales, sigo creyendo en oportunidades, sigo muriendo domingos a la tarde, sigo colgado, quizás hoy sea martes, sigo cuidando los discos de mi vida, sigo extrañándote como el primer día, y no hay nada que sea seguro. Garantizo que eso es seguro. Vivo mi vida, no como digan, sintiendo asfixia por la mentira. Y este día se va de viaje y no regresa a este paraje. Se va prendiendo por la autopista, buscando aire y una salida. De tocar y bueno, que Alfonsina debe estar ahí alegrándose en donde ya la sabe poeta, quién. La gran poeta Alfonsina Storni. En el mar. Veces, sí, no tan recordada. No, sí. Es verdad. Sí, ¿quién sí. escribió la letra de este tema? Este es mío. Este es todo mío. Está basado un poco. En una época leía mucho Alfonsina Storni. Y bueno, nada, es un poco. Quería meterla en una canción que diga algo, o sea. El personaje de la canción va recordando un poco su claro. vida, su barrio, sus sí. cosas y también olvidando tratando de olvidar un amor que tal vez no puede olvidar y claro. y un poco como la canción algo, pero en el fondo se va al mar como Alfonsina, pero tratará de nadar, ¿no? En el mar existencial de la vida. Bueno, entonces la gente que quiera escuchar las canciones solamente tiene que conseguir, ¿dónde pueden conseguir los CD, chicos? Tenemos Cool Music sí. en Avenida Callao y Viamonte, sí. Cool Music, y el otro es el Mundo de la Música en Callao, entre Lavalle y Corrientes. No tengo exactamente la dirección. Bueno, más o menos. Igual de todas formas pueden ingresar a la página. En la página está todo, están las fechas, está donde está la dirección. dirección exacta de los discos. ¿Dónde se van a estar presentando? En Revolución Sonora. Además, claro. Próximamente. Próximamente el 16 estamos en Adrogué, ¿no? Sí. En Adrogué. En Adrogué, el 29 en Temperley. Muy bien. Después vamos a estar de vuelta acá en Capital en Abre Arte en 12 de agosto. Después tenemos, creo, una fecha en Banfield, también en agosto. Después tenemos una en La Plata, a fines de agosto o principios de septiembre. Y el 17 rompemos todo en Libario. Ah, buenísimo. En Capital para terminar la gira. Para terminar la gira y no bueno. No hagan como los de River, por favor. No, nunca, jamás. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Fechas, ¿eh? No, muchísimas. Cargada sí, la sí, agenda. Está todo en la página. Está todo en la página. Todo bien detallado. www.diasporas.com.ar. Muy bien, ahí está. Chicos, muchísimas gracias. No, gracias por gracias compartir. Gracias por venir. Este, bueno, esto fue un placer, ¿sí?, que ustedes hayan compartido con nosotros en el día de hoy tanta buena música. Les mandamos un saludo. Bueno, ahí pasaba Diasporas Rock. Pasar con él. Walter Jardino, un gran saludo a toda la gente que escucha Revolución Sonora. El calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Y bueno, está él para contarnos una triste noticia. Que duele mucho, no solamente esa triste noticia, sino todo lo que tiene que ver con el mundo de deporte. Buenas noches, Esteban Armayor. Buenas noches, Cintia. Presente Sebastián, segura. Buenas noches. Producción, operación, ¿cómo andan? Bien, acá andamos. Muy bien, ¿vos? No hay nada que decir del deporte, no pasó nada en la semana. Sí, me río para no llorar. Bueno, siempre hay que ser fuerte, hay que entender que qué podemos agregar, ¿no? Vimos sí, todas sí. imágenes, hoy lo último, lo que se sabe, que River, por supuesto, jugará en la B, ha suspendido su estadio 20 fechas, por lo tanto, no va a poder usar el estadio Monumental. Hasta el año que viene, River jugará en otro estadio que está por definirse. Hablamos de 20 fechas y 19 River jugará de local, en las totales que son 38. Una buena noticia para aquellos seguidores de River. Sí. Ayer en comunicación con Mariotto, esto es, no te digo primicia, pero salió de Boca. River de visitante será televisado. Se está negociando la televisación de local. Sí. Un tema importante, porque en la B Nacional, los derechos los tiene 6 Sports. Claro. Y la televisación pasaría, en principio, al fútbol para todos. Algo raro, ¿no? Algo sí, esto que contás no es un dato menor, ¿no? Exactamente, Cintia, porque bueno, todos hablaban de operación, ¿no? River va a descender porque le conviene al grupo Clarín. Bueno, todo parece indicar que no, que habrá algún tipo de arreglo. Pero otros temas también para tocar que tiene que ver con River, porque River por televisación generaba 30 millones, ahora genera tan solo 4. Hay una disputa también donde el club de Núñez pide más cantidad de plata. Porque hay otro tema, River convoca más, pero ¿qué pasa? En la B Nacional no pueden estar visitantes, pero dicen que River ahora estando en la B podría abrir esa posibilidad que va hinchada, porque donde va River llena, y eso es una realidad. Así que hay muchos temas que están de a poquito en el pasar de estos días que visitando, pero la noticia existe. Hubo consecuencias, hubo amenaza de muerte, hubo una negligencia que ha hecho un desastre. Claro. Un desastre, y uno no es hincha de River, pero se identifica también con el fútbol, con el momento, y estremecedor el relato de Costafebre, seguidor de River Plate, hablando de ratas, del agua, de que se robaron todo. Y lo que pasa es que duele muchísimo, como hinchas de River nos duele muchísimo esto y tratamos de buscar una respuesta a algo que parece que no la tiene. Así es. Es cuestión de que se conozca la auditoría, lo dijo Daniel Pasarela. Sí. Una vez que esté la auditoría, voy a imprimir la hoja con el resumen para que cada hincha de River, bueno, van a ser como 14 millones, ¿no? Porque son la cantidad. Yo quiero una. Hay una parasilla para que puedan ver los movimientos económicos. Bueno. Hasta aquí River. No amarguemos a la vida. No amarguemos a Cintia. Sí. Vendrán tiempos mejores. Quedémonos con eso. Bueno. Hablemos de Copa América, porque arranca en dos días. Y qué curioso, ¿no? Porque se habla en toda América de la Copa América, menos en nuestro país, casi que no se habla. Sí. Aquí River ocupó la primera plaza, pero Argentina debuta contra Bolivia, lo hará en La Plata, lo hará con Carlos Tevez. Carlos Tevez que iba a ver la Copa América desde la casa, comiendo una picada con los muchachos, de repente los llaman, un Tevez que estaba afuera, esto lo conocemos todos, sí. Iba a ser titular. ¿Qué tendrá Carlitos? ¿Qué tendrá Carlitos en la pregunta? ¿Quién más va a ser titular? El arquero de River. Oh, Carrizo. Bueno, un tema también llamativo porque va a ser el primer jugador de Nacional B participando de una Copa América. Pero bueno, ¿qué va a ser? No lo matemos, ¿no? A Juan Pablo Carrizo, que ¿cómo ha tenido influencia o no? Muchos hinchas dicen, pero acuérdense de las que salvó. Sí, salvó un montón. Lamentablemente es así, pero Argentina pinta bien, muchachos, por varios motivos. Argentina con Uruguay son los dos países que más copas han ganado, 14, Brasil con 8. Pero ¿cuál es el dato alentador? Argentina es local, Argentina cuenta con Leo Messi. Y la historia indica que Argentina cuando fue local, salvo en una vez, que fue en 1987, llegó a la final. Obviamente nadie se va a conformar con llegar a la final, porque imagínate perder una final con Brasil o con Uruguay, teniendo en cuenta que los últimas dos finales que jugó Argentina cae ante Brasil. Ya no está bueno esa imagen de acostumbrarse. Bueno. Un Brasil que duele decirnos, pero casi que vemos la camiseta y mínimamente el respeto nos impone. Yo nunca quiero jugar con Brasil. Salvo que bueno, no quiero tener una final. Si hay que jugar, jugamos. Pero es un equipo al que hay que respetar mucho. Argentina, es verdad, es candidato. ojalá no pese eso en los muchachos. Bueno. Y que hagan valer toda la potencia y la historia de un equipo nacional. Bueno, por lo pronto entonces vamos a alentar a, por ahora, Argentina, ¿no? Así es. Y México en principio traía un sub-22, pero de ese grupo se ha reducido porque están jugando la Copa de Oro, porque han jugado la Copa de Oro que terminó y que ganó. En Ecuador, 8 jugadores, y esta noticia de ayer, sí, llevaron una señorita, se me molé, prostituta. Bueno, estos jugadores quedaron suspendidos, chicas, así que han convocado a 8. Chicas nuevos que venden sexo a cambio de dinero. Exactamente, pero ¿por qué se enteraron? Porque le hicieron la gran viva negra, los afanaron. Está bien, así se lo que merece. Estos jugadores de 22 años se pierden de jugar la Copa América y 6 meses de no jugar en la selección mexicana, además de $4,700 a pagar por cada uno. ¿La habrán pasado bien? Habrán sido, fueron 2 noches, no una, 2. Sí, por ahí la pasaron bien, pero la multa... Ahí... Desafanaron y encima... Claro, no, por vivos. Terrible. Por vivos. Bueno, Esteban... Y bueno, ¿qué va a hacer? Te agradecemos... Pero entendemos la tiranía, ¿no?, del tiempo. Sí, bueno, te agradecemos por toda la información. Yo estoy, con respecto al deporte, estoy un poquito amargada, pero bueno, no importa. ¿Qué vamos a hacer? Soy de un equipo de la B ahora. Bueno, pero van a volver. Se fue Racing, sí, van a volver. Se fue San Lorenzo, volvió. Bueno, se fue a River ahora. Te mandamos un beso grande. Un abrazo para todos. Buenas Muchas semanas. Gracias, Esteban. Bueno, ahí pasaba Esteban Armayor con todo lo mejor del deporte. Ya está ella, podemos decir, la experta en cine, que es mejor que Catalina. Claro, exactamente. Para mí es mejor que Catalina, no hay como ella. Ella es Florencia Brañeiro, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias. Ay, por está. Mejor que Catalina, ya me siento re bien. Me reagrando, no, tampoco para tanto, pero sí, bueno. Sí, bueno. Queremos saber qué hay en el cine, qué hay en DVD, la gente quiere saber. Sí, y además que yo la semana pasada les pronostiqué que iba a ser mucho frío, esta semana va a estar igual y el fin de semana muy frío. Es verdad. La ola polar se viene con todo, entonces tienen que ir al cine. Bueno. Y les traigo una película argentina que se llama Aval, El hombre sin miedo, vale la pena verla en cine, porque viste que a veces uno deja las películas del cine argentino y dice, sí, no, la vemos en DVD. No, esta vale la pena verla en cine, porque realmente está muy bien hecha. Y bueno, es, digamos, Spinner, este director, nos acerca, sí, un western, digamos, gauchesco. Ah. Combina dos cosas, el western americano con el género gauchesco de Argentina. Y está bastante interesante para ver. Este director, bueno, dirigió, no sé si vieron, Adiós querida Luna, La sonámbula. Bueno, también hizo importantes cosas en televisión, como dirigió, ¿cómo se llama esta? Y no me sale. Me trabé. Poliladron, Zona de Riesgo, obtuvo un premio. Ah, bueno, tiene... Muy buenas. Tiene trayectoria. Sí, tiene trayectoria. Tardó 20 años en decidirse en hacer esta película. Es una adaptación de un cuento de Mario Benedetti, que Mario Benedetti lo escribe cuando estaba preso por la dictadura militar, sí, y fue sacando estos cuentos en cartas que le mandaba a una amiga. Sí. Así que estaba muy buena. Bueno, en realidad el elenco no es... No tan conocidos los actores. Entonces van a ver que es como que difunden mucho al Puma Gorti. Ah, mira. Pero tengan en cuenta que él actúa solamente en una escena. Claro. El elenco cuenta con Nazareno Caseros en el papel protagónico, Pablo Cedrón como Abalay, Claudio Ricci, Luis Ambrosky, Horacio Fontova, y como último yo nombraría a Gabriel Goiti. Bueno, en realidad está solamente en una escena, pero bueno, la verdad la elección de los personajes está muy bien lograda. Ah, bien. Bueno, ¿Cuántos pochoclos le das a esta? Y a esta yo le doy como unos 8.50, pero mírenla en el cine, porque es una película que tiene escenas muy sangrientas, bastante violentas, mirá, claro. Y está interesante cómo está hecha en Tucumán, y la verdad que muy bien lograda. Todo, bien. Desde el vestuario. Bueno, bien entonces, ¿eh? Bien, bien. Bien, porque Florencia es una crítica, es experta, es detallista. No, realmente yo fui el lunes a verla y a mí me gustó. Lo único que en el medio de la película se pone un poquito lenta una parte. Que se hace... entonces esa parte me voy al baño. Un toque, claro, claro, pueden ir al baño. Claro. Sí, pueden optar por eso. Pero bueno, está interesante. Bueno, les cuento un poquito de qué se trata. A ver. En realidad el director... cambia como el punto de vista. En el cuento está contado como desde el gaucho, y en esta historia está contada desde Nazareno, que es el protagonista, Julián, que queda huérfano después de un asalto que se produce en el campo por los gauchos, y bueno, matan al papá. Entonces él 10 años después vuelve a buscar al asesino de su papá, en venganza, en realidad en venganza de todo lo que había pasado. Bueno, pero ahora el escenario no va a ser el mismo. El asesino de su padre se convirtió en el pobre, que es un personaje como que lo santificaron en este pueblo. Entonces, bueno, no voy a contar. No, está bien, bueno, que la gente la vaya a ver. Claro, que la gente la vaya a ver, pues sí, sí. Claro. Si me explayo un toque más, ya es como que la voy contando. Así es, pero vamos bueno, a salir. Está bien hecha, ¿eh? Así que apóyenla y páguenla, fomentemos el cine nacional. Sí, exacto. Claro, tal cual. Así que... Bueno, y después le tengo una recomendación para DVD. Sí. No sé si esta la vieron, Red Social, Facebook. Sí, la vi. Sí, yo también la vi. Muy buena. ¿Te gustó? Está buena. Sí, es recomendable. Bueno, esta película compitió con El discurso del rey y con El cisne negro. Ah, bien. Pero bueno, no tuvo chances porque eran como películas muy, muy distintas. Claro. Sí. Así que... Pero bueno, esta película nos narra la historia de cómo se creó Facebook. En realidad, cómo fue el comienzo de este chico de Harvard, que era un genio, un programador, y crea el FaceMash. Que claro. Es, una comparación de fotos, bueno, se mete como en los archivos de los clubes de Harvard, sí. Y bueno, está buena. En realidad la película se debate de quién fue la idea, el verdadero creador. Bueno, entonces... Pero bueno, a veces las ideas son de la persona que las ejecuta. Claro, entonces esta sería un DVD para verlo este domingo, que va a ser mucho frío. Sí, ¿no? O el sábado a la tarde. El sábado a la tarde y después... Es una película pasatista. Ah, bien. No bien. Es una cosa que... Y esta, bueno, ¿cuántos lleva a la reflexión? ¿Cuántos pochoclos? Y a esta yo le doy 5 pochoclos. Ah, bueno, bien, tranqui. Tranqui, dale. Bueno, o sea, los que no vieron El cisne negro y... Claro, no, muy buena esa película. Primero opten por ver esas y después vean Facebook. Bueno. Pero bueno, para los que ya venimos viendo un montón de películas... Claro, no. Está bastante bien. Bueno, claro. ¿Tenés alguna más como rapidito para contarnos? No, no, por bueno. Ahora los bueno, dejo entonces, con estas dos solamente. Bárbaro, nos quedamos con estas dos y después te contamos si lo voy a ver el fin de semana en la película argentina. Sí, vayan a ver a Balay, ¿eh? Bueno, dale. Porque a mí me encantó y apoyo a estos directores que como que de a poco van empezando, o sea, este director es más claro. De televisión, pero incursiona en el cine pero y está es bueno. Como que hay que apoyar porque de repente se invierte demasiado en estas películas, entonces hay que difundirlas. Lo que pasa es que a veces el cine, digamos, los cines comerciales la tienen una claro. Semana o dos y después por eso hay que aprovecharla cuando está en cartel. Bueno, Flor, te mandamos bueno, un beso bueno. Grande, ¿eh? Bueno, gracias, Florencia. Nos vemos. Nos escuchamos la semana que viene. Chao. Dale, un beso. Un beso. Ahí pasaba Florencia con lo mejor del cine. Bueno, la semana que viene va a tener seguramente más info para que vos elijas qué es lo que podés ver. Para Revolución Sonora. Soy Germán Rafunquio de Las Pelotas y les mando un enorme saludo y que sigan los éxitos. Personalmente creo que todo esto es una locura. Pensando en volver, qué ganas de volver. No me dejes ir, si ya quiero volver. Extraño. Tras haber dejado el almuerzo y parte del desayuno en el baño, su cuarto trataba de recuperarse para poder ponerse el local al hombro, dado que cada uno de sus hermanos estaba en la suya. Uno con el lechón y el otro con su nuevo emprendimiento. Mientras tanto, en la casa de Pancha sucedía algo raro, pero muy particular. Cosa que podría cambiar siempre el pensamiento del temerario lautariano Gómez Rajuña en las piedras. Papá, ¿qué haces acostado en el pasto? ¿Qué estás escuchando? Vení, nena, sentí esto, el pasto te acaricia. Ay, papá, ¿qué haces desnudo? ¿Qué te pasa? ¿Qué estuviste tomando? Nada, me quedé sin pucho, sin mamé un cigarrillito de estas plantas que tengo acá en la huertita. No, estás drogado, loco. Nada, en realidad, sí. Tengo el marula en la mano, mira, pero no me importa realmente. No, papá, no puedes hacer eso. Si te quedas sin cigarrillos, me llamás y yo te compro. Ni en pedo. A partir de ahora no fumo más de esos caretas que te venden en el kiosco. Que viva la planta verde, ¿entendés? No lo puedo creer. Tengo un padre drogadicto. Ey, te estoy hablando a vos, ¿eh? Shh, no grites que me espantan los enanitos. ¿Ves? Ahora, bichi. Se fueron, me dejaron el negocio por la mitad. ¿De qué negocio me hablas? Por favor, mirá cómo estás. Vení. Ayúdame a pararme que no puedo. Mirá, te cuento. Si esa plantita me dejó así por un finito, imagínate si me mando un tuquito para los fideos, una torta verde, o si la uso para unos mates. ¡Qué buena idea! ¡Unos mates! Pancha no podía creer lo que estaba ocurriendo con el drogado del padre, al cual había encontrado desnudo hablando solo en el parque de su casa. Lautariano Gómez rasguña las piedras luego de vaciar media heladera y prácticamente toda la alacena con el bajón lógico de que se había fumado, comenzó a hacer varias recetas de comidas, bebidas y de todo tipo de insumos con esa famosa planta verde para poder compartirlas con los amigos del barrio y todo aquel que quisiera acercarse a él. Mientras que en el negocio, los hermanos morados llevan a cabo, seguían los ataques de sinceridad cuando Denso decidió volcar sus planes a los oídos de sus dos hermanos. Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta decir adiós pensando... Bueno, ya que vos estás contando lo que te pasa, yo también tengo algo que contarles. Bueno, decime, loco. Decime, loco. Loco, ¿qué te pasó? ¿Y vos qué cagada te mandaste ahora? Decime, loco, dale, ¿qué te pasó? No quiero hablar, ¿qué compraste? Bueno, mira, mientras vos estabas jugando al novio de América con el lechón, yo estuve comprando algunas cositas para que cuando todo este plan diera resultado. Pero veo que las voy a tener que me enterrar en el ojete, porque si... No sé si después de tu ataque de amor esto va a terminar como pensábamos. Bueno, ¿de qué hablan? ¿Qué compraste? No te entiendo. No te entiendo de eso, ¿de qué hablas? Miren... ¿Qué bosta es esto? Esto se llama narguile, o cachimba, o mejor, pipa de agua. Bueno, pero pará, ¿y para qué mierda querés una pipa de agua? Qué infeliz que somos, por Dios. Esto se usa para fumar cannabis, o lo que quieras, ¿ves? Se le pone una gotita de agua por acá, lo que querés fumar acá arriba, lo prendes y mirá. Pará, boludo. No prendas eso, que va a haber un olor acá adentro. Bueno, en ese caso prendo esto. La famosa turbina. También compré papelitos, picadores, tuqueras, pipas, de todo. ¿Y para qué querés todo eso? Anda a devolverlo, ya que antes que te mate, dale, anda. Ni en pedo. En casa tengo como 20 de cada una. Si llegamos a recuperar las plata de viejo y vendemos esto acá, nos llenamos de plata. Tiene razón, Leo. Nosotros no nos podemos fumar todo eso, ¿eh? Si nos ponemos a vender todo juntos, nos salvamos. Ya me siento solo. Era el único que desde que comenzó todo esto pensaba solamente en cómo sacarle rédito a esa hermosa plantación de marihuana que les pertenecía por derecho. Pero no podía abocarse a eso nada más, ya que el negocio que manejaban entre los tres se iría por la borda. Así que decidió negociar con Cuarto algún porcentaje de ganancias que obtendría robándole las recetas a Lautariano Gómez Rasguña Las Piedras y publicándolas en un manual canábico, siempre y cuando Cuarto maneje las ganancias de los dos respectos del local. ¿Qué estás comiendo, Denso? Un pedazo de torta que me trajo Lautariano. Me dijo que nos iba a gustar. ¿Y vos lo aceptaste? Andá a ver lo que el tipo este le pudo llegar a poner. Es capaz de cualquier cosa. No. Mirá. Si mi papi las gusta, tío, no me fallan. Este brownie tiene cogollo. ¿Cogollo? No me digas que las plantas estas están en época y que este hijo de... las está usando para tortas. Sí, pero pará. Se me acaba de ocurrir una muy buena idea. De alguna manera tengo que tener las recetas que haga. ¿Para qué querés las recetas si no tenés las plantas? Las plantas las vamos a recuperar con el plan de Leo. Pero mientras tanto, podemos armar fascículos con las recetas, publicar un buen libro y nos llenamos de plata. Sí, todo muy lindo, pero ¿quién carajo se va a hacer cargo de este local? Porque al fin y al cabo lo compramos por el plan. A Leo lo perdimos por la gorda lechona esa y vos te metés cada vez más en sacarle plata a la falopa. O sea que... Sí, vos... Pero pará, negociemos. Boludo, tu vida es tu negocio, ¿te diste cuenta? No, pero dame unos días, llamamos de un negocio juntos. Si ya quiero volver, extraño y falta un día, aún no me... La vida de Denso comenzaba a tomar un rumbo desconocido, pero apasionante. Mientras Cuarto se deslomaba tratando de mantener en pie el Sep Shop, al que Leopardo ya había olvidado y reemplazado por Pancha, quien de alguna forma también estaba dándole un rumbo nuevo a su espantosa vida rutinaria. Mi vida, ¿qué te pasa? Estás rara. Che, hasta la voz te cambio. ¿Qué te pasó? Ay, mirá, Leo, te tengo que contar algo que no sé cómo lo vas a tomar. decime, no, pero que no, no me hagas preocupar. Bueno, mira, primero tengo anginas con placa y aparte, ¿vos te diste cuenta que estos últimos días estuve actuando medio rara? Mira, hablé con el señor Ángulo. Sí, sí, pero el que rompió a tía el lavarropas. ¿A quién? Sí, sí. A mi tía. Por eso. Sí, ese, pero me dio el teléfono del doctor Montoto, que no sé, es el mejor cirujano plástico del país. Y, ay, saqué turno para operarme toda. ¿De verdad? Pero si vos no te hace falta operarte nada, yo te quiero como sos, cosita. Aunque, pensando bien, no te vendría nada más un retoque de chapa y pintura. Sí, también me dijo algo que no entendí. Me preguntó si quería donar algo de lo que me saquen a los comedores de la provincia. Pero bueno, le dije que sí, qué sé yo. Pancha le daría una luz de esperanza a los niños de los comedores, dándoles todo lo que les pueda sacar. Pero para saber más sobre esta emocionante historia, no te pierdas el próximo capítulo. Esto fue Cobardes. Pensando en volver, qué ganas de volver, no me dejes ir. Bueno, emocionante la historia de Cobardes. No sé qué les pasa. Los personajes están un poco excitados. Esta historia no continúa porque parece que tiene una trama muy importante. Así que quedate escuchando Revolución Sonora, el próximo programa. Esto fue todo por hoy. En la operación técnica, Federico Canessa. En la producción, no, Elia Pagano, acá enfrente nuestro. En la columna deportiva tuvimos a Esteban Almayor. En espectáculos y cine, a Florencia Brañeiro. El guionista mayor, el mejor guionista, él es Matías Bento. Y bueno, gracias a todos los que están escuchando. Nos encontramos el miércoles que viene a las 11 de la noche. ...24 horas online... todos los contenidos, todos tus sonidos. Conexión abierta.